El 15 de agosto sí. Tenemos una nueva trastienda. Sí, sí, eso va a estar bueno. Y también vamos a estar tocando acá en vivo también, ¿eh? Vamos a estar tocando en agosto en Radio Nacional en vivo acá. ¿En el auditorio? Sí, en el auditorio, sí. Sí, con toda la banda full. Vamos no a hacer un show. No puedo creer. Sí. Pero está confirmado, o está hablando al pedo. No sé, está confirmado. Él lo decide. No, si no no lo tiro, si no no lo tiro. No posta que está medio ya, está medio como casi. Sí, mira para allá, mira para acá. Sí, miro acá a Flor de la compañía que me mira y me hace Flor. Sí. Dale. Flor es la que manda, Flor es la que manda. Ponele, sí, Flor manda. Flor manda y Flor es de Sony y manda. Ya directamente me dice que come antes, ¿qué haces durmiendo esta hora? Me ya es mentira, nada, re buena Flor. Porque tiene divino, igual que Flor te lo dice todo, lo tenés bárbaro. Flor me, la tía, si no me aporto, si no hago lo que ella adquiere, cobro. Bueno, no, pero está muy, más allá que Flor debe ser así, porque claro. La vida es así. Estás en un tiempo de mucha producción. Sí. De mucho laburo y mucho encuentro con, quizás con lo que vos estabas buscando, ¿no? Ese camino sí. Que comenzó tan sí. Pequeño. Sí. La sensación que tengo yo, esto contame Dante, que sos el sí. que lo hizo, que en Pirámide... casi como que nos encontramos con ese sueño. Sí, sí, digamos de alguna manera empiezo a vivir, ya estoy viviendo, estoy en esa sensación, digamos, que uno siempre como que la ve y se va a llegar, bueno, ahora estoy viviéndola, digamos, ¿no? Que es como la consagración de un montón de cosas que empiezan a salir y se empieza a generar. Y creo que uno tiene que estar listo también. Yo sentí que cuando estaba haciendo este disco y cuando lo saqué y le puse Pirámide por espíritu, cuerpo y alma y por el balance de las cosas, sí. Todo, sentí que bueno, ahora estoy listo internamente uh-huh. también. Y las cosas empezaron a suceder, ¿no? Y el disco musicalmente es bastante jugado, es urbano, pero tiene toques de, no sé, de electro, de cumbia mezclado con western. Hay tres invitados de lujo, por ejemplo, sí. Uno es Adrián D'Argelos, ¿no? De Babasónicos. En una Fito Páez, ¿no? Y Residente Calle 13. Sí. En Patrás, que bueno, Patrás va a ser el próximo video. Ahora después te cuento. Muy buen tema. Sí, sí. Muy buen tema. Es muy bueno. Sí. Es muy bueno. Somos fanáticos acá. Sí, en Nacional Rock sí. Somos fanáticos de varios temas. Varios de los temas. Pero Patrás nos mata. Ahora vamos a hacer el video. En principio de agosto vamos a filmar el video, un pedazo en Miami con René. Sí. Y el otro pedazo acá en Argentina. Así que va a quedar re bueno. El video monstruo salió pro. Y vamos por más, vamos a tratar de hacer un video más zarpado con el mismo director, Lemon. Sí. Y nada, estamos planeando algo muy deforme para hacer. Va a estar bueno. Bueno, este Pirámide, Dante, dio mucho laburo, salió. Porque viste que hay discos, los músicos te cuentan que hay discos que estaba puesta toda la inspiración y bueno, el momento de grabar es coordinar con los invitados, sí. Como en este caso. Y otros no, son más trabajosos. ¿Cómo fue? Mira, a mí me gusta un poco. Tengo como un par de temas elegidos cuando entro al estudio y es como que lo voy haciendo de a poco. Digo, bueno, quiero hacer un disco, pero también voy encontrando el balance a medida que lo voy haciendo. No me gusta hacer demos y muchas de las cosas pasan ahí en el estudio. Hay varios temas como, no sé, Pirámide, que es el primer tema del disco y que le dio nombre al disco. Pasó en 15 minutos en estudio, Tomen Distancia, Visión Nocturna. Son temas que salen ahí. Y me gusta eso de... Sí. En realidad generalmente hago 3, 4 temas y paro. Ajá. Y miro para dónde estoy yendo, si me gusta ese concepto, qué necesitaría para balancear en un disco. Porque sigo viendo el disco como una obra que tenga que ver, no son un grupo de temas separados que los juntás, uh-huh. sino como que quiero armar un concepto, uh-huh. ¿no? Y a nivel sonoro, a nivel lírico, estético. Entonces, ese es como para mí la onda, es encontrarle el camino. No supe hasta casi el final que se iba a llamar Pirámide y eso, pero de golpe me encontré ahí, me encontré en la pirámide, digamos, ¿no? Y eso es lo mágico también de hacer un disco. De golpe llegaste a un lugar que no sabías, ¿no? Y mismo explicando de qué se trata el disco, me voy dando cuenta yo también de qué se trata. Porque algunas veces lo hiciste y no. Y si bien lo entendés, no nunca lo pusiste en palabras, digamos, más allá de lo que dice la música. Creo que la mejor manera de explicar un disco es escucharlo, obviamente, porque. A toda la gente le pega de manera distinta, sí, claro. Y la interpretación justamente algo de bueno de la música y eso que es personal, cada uno flashea para el lado que quiera, ¿no? Sí, bueno, que tiene que ver con las obras de arte, ¿no? Esto ya no es tuyo y empieza a cobrar distintos miles sentidos de vidas. Y sí. Dimensiones sí. Y versiones y sí. Cada uno lo asocia totalmente. A su propia vida y se encuentra con otra historia. ¿Y todo lo que queda afuera no te calienta o decís? Sí. Bueno, queda alguna. Sabés que en este disco no dejé tantos tracks afuera, porque en realidad hay muchos temas que los fui reformando. Por ejemplo, Para Atrás pasó por tres músicas distintas, Gira Gira, que se estamos escuchando también. Agarraba y dejaba la voz nada más y lo construía todo nuevo, como de cero, una música nueva alrededor. Nada más mantenía obviamente la armonía para que pegue con lo que había cantado ya. Pero digamos, y le fue variando, quedaron un par de temas afuera. Ahora hay uno que se llama Flojá, que sale en el disco de Rojo, de la peluquería Rojo, que es un amigo, que es un deforme, que bueno, tiene música inédita de Babasónicos, de Manuel, de un montón de grupos. Y yo le di un tema inédito que se llama Flojá, que es un tema, creo que es uno de los más duros que hice en mi vida. Habla de aflojar con la querusa, es lo que dice el estribillo. Sí. Y es muy pesado el tema. No le cagué el disco en realidad. Tenía el disco re estético y yo le tiré un tema que es el más tumba que hice en mi vida. Pero lo dejé fuera el disco porque era demasiado agresivo, ¿no? Me desbalanceaba la pirámide. Pero bueno, está bueno que salga a la luz. Otro lado. Pudo salir. Y quedó otro outtake que se llama Cobra, que está re bueno. Y Cobra va, en cualquier momento también lo metemos en algún fichín o algo. Queremos meterlo a un Sony PlayStation, una de esas movidas. Estaría muy bueno. Sí, bueno. Eso estaría bueno. Pro. Sí. Bueno, estamos con Dante Spinetta escuchando Pirámide, charlando un poco de el último disco solista de Dante, el 15 de agosto en la Trastienda, pero antes todo un recorrido que comienza en qué provincia. Creo que Jujuy la primera, el 16. Bueno, no importa, igual no seguramente que en toda la... En la página se deben encontrar con todos los datos. Sí, en Twitter, que es el Twitter, bueno, es @ Dante Spinetta, digamos todo pegadito, Dante Spinetta, ahí es donde pongo absolutamente todo, hasta que como, en ¿no? En el Twitter. Soy como una especie de adicto de mierda. Perdón por el... Ahí ahora mismo va a poner algo. Sí. Claro. Así que, bueno, tuitea, porque Dante ama tuitear. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Es divertido. Sí, claro. También está la página, si te querés meter, www.eldante.net, y también el MySpace, bueno, Dante Hip Hop. Vamos a escuchar un tema, después quería hablar un poquito por ahí del hip hop, el rap. Ahora vamos a elegir el tema, el hip hop, el rap, el reggaetón, lo que significa en la Argentina, lo que costó, no, nada, cosas que se para me van aprender un poquito cruzando. Porque, ¿qué tema? Y me gustaría escuchar el 7, que es Cumpa, el mero mero, con Adrián D'Argelos, que es una de mis canciones favoritas. Por favor. En el desierto el coyote está escondido, con los ojos colorados fuma el cactus más prohibido. De las olas policiales la rechinan los oídos, lamenta lo que hizo, todo lo sucedido. Esta va para todos los bandidos. Llegó el torniquetero de la herida del camino, cocodrilo que se duerme en cartera. Voy esquivando las culebras aplastadas en la carretera. Rameras por la noche sueñan con chequeras, los pibes sueñan con la Glock y billeteras llenas. Armado de valor y sueños gigantes, subido al caballo como los héroes de antes. Palabras flotan como cuerpos en el río Ganges. La recompensa es la más alta por el Dante. Quieren atarme de manos, golpearme en el barro, pero mi libertad continuará con mis hermanos. De todas las mentiras te prefiero a ti, vida mía. Clandestino, esto está prohibido. Deberían encerrarme, soy el asesino. Ten piedad, Diosito mío. Los corazones partidos se curan con agua del río. Los gualichos se deshacen con un beso. El universo me dio el tiempo, un refugio en su latido. Y la fogata me acompaña en la cornisa, donde el mundo acaba. Y el viento es testigo que la muerte cava. La tumba para los que no aman y dañan. Y la luz mala ya no me engaña. ¿Qué pasará cuando las bocas se llenen de arena? Cuando se caiga la luna, será la luna llena. Cuando se borren los mapas y los esquemas, será el momento de nadar en lágrimas de pena. Cabalgaré hacia un lugar tranquilo, el último amanecer de los cowboys y los indios. El día que Isis cerró sus ojos, el día que el amor le importó a pocos. De todas las mentiras te prefiero a ti, vida mía. Mero, mero. Tengo una excusa pero no te la doy sin razón. Todas las mentiras se parecen. Estamos escuchando Kumpa, el mero mero, con Darcelos, que la combinación es maravillosa, lo que hicieron ahí. Sí, no, Adrián, bueno, hacer este tema, cuando estaba haciendo este tema, digamos, y tenía esa onda media western, automáticamente me disparó Jessico Bandidos, claro, de Babasónicos. Claro. Y lo llamé a Adrián, le pasé el tema, le mandé un mail con el tema y le encantó. Y bueno, nos juntamos a escribir el estribillo juntos, ¿no? Y la parte final también. Y nada, y quedó re bueno. Creo que pudimos plasmar la energía de ambos y quedó orgánico. No quedó como los tres invitados. Eso que se logró que suene como una colaboración real, no como algo medio metido a la fuerza en un estudio. Sino como que hubo una sensación de unidad, ¿entendés? Sí, sí. Y bueno, el otro día Dárgelos estuvo ahí en la trastienda cantándolo en vivo y estuvo buenísimo, ¿no? La gente explotó con Dárgelos. Y bueno, un capo, ¿no? Una cosa, sí, un capo, y es muy copado lo que hicieron con Pirámide. Antes de ir al tema, te preguntaba esto por estas mezclas que has hecho, este lugar tan distinto de muchos de los músicos en la Argentina, por lo menos destacados, ¿no? Que tienen una carrera así. Hay gente que está haciendo hip hop, hay gente que está haciendo rap, hay gente que está haciendo reggaetón. Pero lo tuyo, por ahí, ¿cómo se puede definir? Pues más que eso. Es como... yo lo defino como música urbana, porque no es hip hop 100%, tampoco es, no sé, es una mezcla. Y siempre tiene ese halo igual de música urbana, de ese ritmo y toda esa movida, pero tengo que ser real también con donde nací y mis influencias y con lo que me tocó vivir. Y de eso se trata, de ser personal también, creo, la música. Y en este disco hay una parada un poco contra el uniformismo de la movida. En Pirámide lo digo, viste, el único bling bling, porque bling bling los raperos se lo llama las joyas y todo eso. El único bling bling que llevo es toda mi pasión y todo eso, como de dejar de vivir ese mundo que no es real y que capaz nos tocó afuera. Yo hago rap a mi manera y cada uno tiene que ser personal, me parece. Y de eso se trata, me parece, que hacer cosas que estén buenas y reales. Sí. No, ojo, no tengo ninguna crítica contra ninguno, porque si voy a criticar, a otra gente que nos hace mal, no a otro artista que hace algo distinto. Sí, claro, ¿no? Claro. Hay enemigos reales. Sí, digamos. Sí. Cada lo digo. Pero el creo que en la música hay que ser uno. Es como en la expresión de hablar de lo que uno sabe y lo que... ¿no? Y en la estética también busqué como, bueno, sacarme su... no estoy todo el tiempo con la gorra y eso, te puedo parecer rapero o no, la cuestión es que soy rapero porque rapeo y corta, eso es lo que me hace rapero, claro. Rapé, no si tengo la gorrita puesta o no, ¿entendés? Y eso está en la parada de todo el disco, ¿no? Como diciendo, bueno, loco, cada uno hace la que quiere y hay un tema que se llama Tomen Distancia que habla de eso, de... como de que cada uno con la suya y está todo bien. Yo no tengo, vos no tenés lo que tengo yo y yo no tengo lo que tenés vos. Pero está todo tranqui, ¿entendés? Y como esa parada, loco, cada uno con la suya y corta. Total, hay espacio para todos, ¿no? No hay que estar pisándose, ¿no? Bueno, justamente por eso me parecía a mí de escucharlo, que era como el disco más cercano, como que habías encontrado, se había encontrado Dante con su música, porque estaba contando todo eso. Sí, un balance más maduro, sí. Claro. Sí, más maduro. Sí. A mí me gusta mucho el disco, la verdad está muy bueno. Está muy bueno el gracias. Disco, la verdad que sí, que uno si no lo dice, habla del disco y no dice. Sí, ¿por qué decirlo? Sí. Pero está muy bueno, está muy equilibrado. Buenísimo. Y me identifico, digo, me muevo y escucho y me siento identificada y vivo acá en Buenos Aires, en Argentina, o sea, no tengo que sentir como en otros casos que bueno. Que me pegué un viaje claro. a otro país. Bueno, empieza a girar el disco, empezás a andar por provincias, por países diferentes y teniendo experiencias distintas. Y después, como... Bueno, mira, ahora los próximos pasos son bueno, hacer el video este, ¿no? Y arrancar también después de la gira nacional con la gira de lo que sería más Latinoamérica. Estuve 2 meses en México hace poco filmando una película también con que debuté como actor haciendo de dealer de una película que trata de la calle de narcomenudeo y soy un argento que se termina de criar en México se va a vivir a México en su preadolescencia y termina metiéndose en la droga, digamos, y vendo. Esa es como mi historia, ¿no? Y, y, y tengo que matar gente y todo, soy malísimo en la película. Está bueno laburar de eso. Está bueno hacer una película de es ser como que malo. Cuando sos chico, ves las películas y decís, uy, boludo, qué bueno, ¿no? Hacer de Scarface. Bueno, me tocó un poquito de hacer un mini Scarface así. Así que estuvo bueno eso. Justo salía el disco, así que agité un poco eso también. Y bueno, ahora como abriendo también todo ese lado más latinoamericano, el disco salió ya en Estados Unidos por iTunes y ahora va a salir físico también en Puerto Rico, en todo USA también, y sale en Venezuela, Colombia, todo. Entonces empezó a armar como una red más asesina, ¿no? Que me va a llevar a estar más por esos lugares también. Que está ¿qué es lo que ya tenés algún recibimiento, hay alguna respuesta sí. de lo que van sintiendo por sí, allá? Es, por ahora es súper positivo lo que está generando ajá. el disco. Y me entero básicamente por Twitter, ¿no? Que la gente me pone ahí o por el Facebook. Que, che, boludo, el disco está buenísimo, Dante, órale, cabrón, este disco, la rola, no sé, o sea, es como que se empezó a generar y empezó a llegar. En los países que no llegó, mucha gente ya se lo bajó, porque me hablan de los temas y sé que no salió todavía. Así que, pero bueno, es normal y me parece que está bien también. Y entonces se empezó a armar una bataola ahí más dura. Y nada, estamos activados con la banda, somos 8 en escena, ¿no? ¿8? Sí, y estamos listos para salir a dar combates sónicos, ¿no? ¿Tenés la banda fija sí. o vas con sesionistas? Sí. No, tengo una banda armada. Ahora voy a cambiar uno de los músicos porque tiene otro proyecto, digamos, que le ocupa mucho tiempo y no combina ya. Antes claro. teníamos menos shows, entonces podíamos claro. combinar. Ahora tiene que dedicarse a mí, claro. más o menos. Y entonces, nada, voy a tener que cambiarlo. Pero nada, estoy muy contento con la banda en vivo. Está muy pro la banda. ¿Cómo estás viendo el país, Dante? Mira cómo lo saqué, lo corrí. No, así. No, ¿quién pregunta? Un cachetazo le pegaste. Sí, no, me metí un revés a la Monzón. No, no, ¿puedes está... decir no me interesa contestar? No, lo que pasa es que estoy pensando cómo decírtelo sintéticamente, ¿no? Porque son tantos aspectos, qué sé yo. Podemos hablar de tantas cosas, pero no sé, está duro como siempre, digamos, hay esperanza siempre, pero bueno, qué sé yo, no sé, está muy dura la calle, está muy duro el la proyección, ¿no? De los planes y de salir adelante, de poder tener tus cosas, de estar bien, ¿no? Es como que todo el mundo siempre tiene una preocupación por lo básico, ¿no? Y eso te quita un poco de, algunas veces, de fuerza, ¿no? Siempre te quita fuerza eso, sí, ¿no? Claro. Si a mí me pasa, digamos, me imagino gente que tiene menos oportunidades que yo, ¿no? Pero nada, no hay que perder la esperanza. Y igual, hablando de un tema menos alegre en realidad, porque viendo, recién estamos viendo a Maradona ahí. Yo sí. quiero que se quede Maradona como técnico. Ajá. Sí, aguante el Diego. Yo al Diego lo banco a morir y desde el primer día que estuve de técnico lo banqué y me banqué peleas con muchos amigos, tipo que me decían, y ahora muchos le están chupando, como dice el Diego. Pero el Diego tiene que, yo creo que Copa América tiene que estar ahí en Copa América y sí. después, si le va bien la Copa América, hablemos de otro mundial, digamos. Va a ser decisión de él, pero yo lo banco a Diego, lo banco a morir. Así que el sábado fue triste, pero igual me gustó Argentina, digamos, la unión que hay entre los pibes, se volvió a ver esa mística de grupo humano de. ¿Y vos crees que es el Diego que tiene que ver con sí, que sí, Maradona ni hablar? Y Maradona tiene una energía muy muy grande, ¿no? Muy particular. No nos salió, qué sé yo. Alemania creo que puede llegar a salir campeón, digamos. Para mí va a salir campeón Alemania porque vi a todos los equipos jugar y es como que tiene ese plus, no sé, raro, le tocó. Ellos, que se vayan a la mierda. Estamos con Dante Spinetta recorriendo algunos temas que no tienen que ver directamente, pero sobre todo Pirámide, su último disco que empieza, ya comenzó a rodar, sí. ya tuvo sus presentaciones y sigue presentándose. Viene un segundo video. Sí, para atrás. ¿Para atrás que estará? Sí. Va a estar a fin de agosto el video listo en la zona, viéndose, digamos. Viéndose, sí. Se va a poder ver. Y bueno, el 15 de agosto en la Trastienda y antes te metes en el Twitter y te vas a encontrar con toda la info de dónde está. Va tuiteando Dante, sí, Twitter, Dante Pineta. Sí. O en la página de Dante para enterarte cuál es la movida, sí. movida. Te vas con todos los músicos en la gira, sí. Sí. Vamos, sí, casi siempre vamos todos. Y si esta gira nacional es la onda, así que sea todo, para dar el mismo show también en todos lados, ¿no? Digamos. Claro. Esa es la onda. que todo el país lo reciba de la misma manera. Exactamente, más allá de que alguna vez el sonido es mejor en algunos lugares o no, que yo siempre la intención es caer y dar el 100% de nuestro lado, ¿no? Nosotros vamos con la misma energía siempre. Qué bueno. Bueno, nos vamos a despedir. ¿Con qué tema? Y nos podemos ir con Patrás. Nos vamos con Patrás. Vamos con Patrás. Con Residencia. El 4. Sí. Dante, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Un abrazo loco para toda la Argentina. Aguante, negros. Dale para atrás. Todas con la cola, con la cola para atrás. No es un pasito adelante, es un pasito para atrás. Sáquense una foto para mañana recordar. Que están para atrás, que están para atrás. Superman borracho va volando para atrás. Batman a Robin lo duro por atrás. Todos los travestis con las bolas para atrás. Camufle en el paquete, hay que salir a trabajar. Disculpe señorita si le miro el detrás, pero tiene un baúl que me inspira a toquetear. Quiero que nos duchemos y abrazarla de verdad. Hacerle unos mimitos antes de darle por... Bueno, me gusta tu pelo como lo echa para atrás. Tu cuerpo es un fuego, incendiame, dale más. Me gusta la manera que las hace rebotar. Que rebotan, que las hace rebotar. Como el exorcista la cabeza para atrás. Como Michael, te hago el pasito para atrás. Soy el más deforme, caminando para atrás. Mi reloj retrasa, pero me mete más. Todos con la gorra para atrás. Arriba la mano, levanté el celular. Sáquense la foto pa' mañana recordar. Que están para atrás, que están para atrás. Todas con la cola, con la cola para atrás. No es un pasito adelante, es un pasito para atrás. Sáquense una foto pa' mañana recordar. Que están para atrás, que están para atrás. Llegó el cacique de toda la aldea, el que le saca lo bonito a las nenas feas. El que va directo para el sistema nervioso y las pone a orinar fluido mocoso. Soy como un hechizo, te dejo como retrasado mental babiando el piso. Boluda, te voy a tratar a los puertorros. Voy a romperte el forro sin gorro. Yo soy un tipo de pocas palabras, no necesito hablar para que tus piernas abras. Con un abracadabra y con magia moderna te saco un conejo de entre medio de las piernas. Si me miras fijo, me sonrojo. Se me caen los dientes, el cuello, los ojos. Se me caen las piernas y me quedo cojo. Contigo es al revés, contigo yo me mojo. Todos con la gorra para atrás. Arriba la mano, levanté el celular. Sáquense la foto pa' mañana recordar. Que están para atrás, que están para atrás. Todas con la cola, con la cola para atrás. No es un pasito adelante, es un pasito para atrás. Sáquense una foto pa' mañana recordar. Que están para atrás, que están para atrás. Sigo pensando en llegar a la meta. Acercarme y morderte una teta. Ordeñarte como un campesino. Pero yo le doy la leche. Ustedes me vino para correr maratones con el cerebro quemado. Quiero salir campeón del abecedario. Hagamos Kama Sutra en la cocina, en el baño. Por delante, por detrás, todo el año. Esto se baila solo para atrás. Toda la guerrera con la cola bien atrás. Todos envidiosos, prisioneros y demás. Si no les gusta esto, háganse culiar. Porque esto late en los corazones. Vibran los culos de mil naciones. Bailan princesas, también plebeyas. Toda re loca de la cabeza. Pa' atrás, dale pa' atrás. Pa, dale pa' atrás. Pa' atrás, dale pa' atrás. Pa, dale pa' atrás. Pa' atrás, dale pa' atrás. Pa, dale pa' atrás. Soy un tipo normal con una vida normal. Por eso orino por al frente y cago por atrás. Todos con la gorra para atrás. Arriba las manos, levanté el celular. Sáquense la foto pa' mañana recordar. Que están para atrás, que están para atrás. Todas con la cola, con la cola para atrás. No es un pasito adelante, es un pasito para atrás. Sáquense una foto pa' mañana recordar. Que están para atrás, que están para atrás. Se calle. Oye, que le digas a la hija, a la gran puta esa que se calle. Oye, cállate. Cállate. Cállate. Muy bien. Prófugos de la noticia con Daniela Cacelo.